Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. Una emisión más de Estación Rock, la número 245. Aquí estamos transmitiendo desde el norte de México. Estamos en Sonora, en Hermosillo, la capital de este estado, frontera con Estados Unidos al noroeste. Gracias por acompañarnos a todos los buenos fans del rock y el metal y de la buena música. Gracias por estarnos acompañando y gracias por estar en una emisión más y sobre todo por estar aquí con nosotros, pues aquí en este programa de Estación Rock, que obviamente lo hacemos con mucho gusto, con muchas ganas de darle difusión y seguirle dando difusión a este buen género del rock en todas sus variantes. Estación Rock, pues bueno, este año del 2024 está cumpliendo 38 años desde que se emitió su primera emisión. Tuvimos un impasse, pero pues desde aquellos años empezamos haciendo y estamos involucrados en medio de comunicación haciendo música. Pues bueno, en esta ocasión, en este especial, en este día, en este programa, pues vamos a tener el cierre del 2023. Vamos a tener los 20 mejores temas en español y en inglés de lo que vino siendo para nuestra consideración los mejores temas que giramos en el 2023. El año pasado aquí en Estación Rock, viernes a viernes, semana tras semana, aquí estuvimos y pues bueno, nos llegó mucha música de parte de las propias bandas, de parte de las disqueras, de parte de los promotores que andan buscando espacios para difundir su catálogo de grupos, su catálogo de bandas. Nosotros aquí los recibimos, aquí los giramos y pues mes tras mes, semana tras semana, ¿sí?, estuvimos nosotros poniéndoles atención. Escogimos después, ya al final del año pasado, pues una lista. Inicialmente habíamos pensado hacer unos 50 temas, pero vimos que había muchos muy buenos que valían la pena estar en esta lista, así que se fue extendiendo hasta el número 100. Así que en esta ocasión, en esta semana, en este programa, pues vamos a cerrar esta lista de 100 temas con los 20 mejores temas que a consideración de nosotros, a consideración de Estación Rock, son los que nosotros consideramos los mejores temas que pusimos el año pasado. Así que, pues bueno, bienvenidos a este último programa de esta lista del Hot 100 de Estación Rock. Y pues bueno, vamos a empezar precisamente pues con el número 20. Nos vamos a ir hasta el número 14, pues ahí así rápido para que no nos gane el tiempo. Vámonos con el número 20, Embersea. Esta es banda de Alemania, ocupó este puesto. Después de Finlandia, en el número 19, Dead End Irony. Grandes amigos, hemos platicado mucho con ellos y sobre todo muy animados. Aquí están dentro de los mejores 20. En el 18, Geno Crazy de Australia. En el 17, All Hallows Evil de Estados Unidos. En el 16, Defcon de Bélgica. En el número 15 está Jenner de Serbia. Este trío de mujeres que acaban de sacar en diciembre del año pasado su nuevo material. Y pues bueno, aquí están en la lista de los mejores de Estación Rock. Y en el número 14, Infestation, también una novel banda alemana, pero que traen mucho, mucho, mucho talento. Así que pues con ellos arrancamos esta lista de los mejores 20 temas ¿sí? De Estación Rock. Iniciamos con Ember C aquí en Estación Rock. Quédate con nosotros y, pues bueno, espera al número uno a ver si te gusta. Estación Rock. Saludos Metallicos, Estación Rock Mexico. We are Dead in Irony and we are bringing heavy metal back. Greetings from Finland and check out our new metal song, Baton. Stay metal. From the dust.

Hello, ladies and amigos. I'm Maurice from the German thrash metal band Infestation, and on the metal radio show Estación Rock, I'm going to present you our new song Infestation from our new album The Worm Within. Enjoy and stay fresh. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar los primeros temas de la lista de los 20 mejores de este 2023. Ember Sea en el 20, en el 19 Dead End Iron, en el 19, en el 18 Geno Crazy, en el 17 All Hallows Evil, en el 16 Defcon, en el 15 Jenner, y acabamos de terminar de escuchar el número 14 A Infestation, de esta banda de thrash de Alemania y de reciente formación. Acaban de sacar apenas un disco el año pasado y la verdad está muy bueno. Nos mandaron saludos por allá y la verdad muchas ganas. Mauro, ¿qué onda? Gracias ahí por darte la vuelta para acá. Oye, no había visto el gorro. No me lo había traído. No me lo había puesto. Very good. Pues aquí estamos, Claudio, listos para rock and rollar otra vez después de algún tiempecito también. Sí, ya sé. ¿Cómo te ha tratado el año? Pues no eres de los que están ahorita diciendo ya estamos a 64 de enero, no, chica, sea, ¿por qué chachambear, hombre? Y luego mi cumpleaños cayó a mediados. A mediados, el 15 de así enero. Así es, el 15, ¿no? El lunes. Pero así hiciste es. Algo, ¿no? Pues no. Vi ahí. Vi ahí que estabas ahí en el asador. Ah, pues. No, esa no era mía, esa fue un día antes, que es de mi cuñada. Ah, yo pensé que era entonces, tuya, pues no te no, yo hasta después, hasta el siguiente sábado. Pero me invitaron así a comer nada más, pero no hice mucho. ¿No hiciste nada? No. ¿Tú eras dicha? ¿Quién era? ¿Que aquí hubiéramos tirado unos pellejos? Pues es que no estaba planeado, sí, la verdad sí andaba muy, tenía mucho trabajo, andaba okay. Muy ocupado. Pero aquí estamos. Pues muy bien, Mauro, qué bueno que viniste, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y bueno, aquí estamos sobre la lista, ya vamos a cerrar. Uh-huh. Ya a partir del próximo viernes tenemos mucho material, aparte del que tú traes. Sí. Se han estado reportando muchas bandas. Muy bien. Y mandando mucho material, y pues ahí estoy. Entonces ya este fin de semana tengo mucha tarea para organizar ya lo que va a ser el primer programa con todo lo nuevo que está saliendo pues en este mes de enero. Que nos están mandando, y pues bueno, ahí tengo agendado todo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Excelente. Oye, pues bueno, antes de continuar, pues mando saludos a todas las emisoras donde Estación Rock se escucha, y obviamente que les damos el agradecimiento total. Ahí estamos los sábados, nos escuchamos en La Reconquista, allá con Luis Aguiar, saludos a las 5 de la tarde hora de Argentina en radiotv.ar. También los sábados estamos en radiometalhermosillo.com a las 9 de la noche, y también estamos en vivo transmitiendo en estos momentos también en radiometalhermosillo.com. saludos para el buen Pony, el Javier Valenzuela. El domingo estamos en piratetaradio.live a las 12 del mediodía. Saludos para el buen Emilio Ramos. El lunes en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche hora de Argentina, allá con buen Matías Murdolo. El martes estamos en templariaradio.com, allá con saludos a Martín González, que ahorita estamos platicando con él, precisamente estamos ahí haciendo la lista de la degustación de cervecera que vamos a hacer a las 9 de la noche hora de Uruguay. rocklightradio.online, saludos para el buen Jorge Sánchez, allá a las 7 de la tarde hora de Costa Rica, nos escuchamos en Rock Live Radio el martes. Y también el martes en Radio 414.com allá en Lima, Perú, a las 11 de la noche. Y estamos en vivo en estos momentos transmitiendo también en Lima, Perú, así que gracias ahí a Radio 414.com y también Alfredo Aybar, que pues nos hizo el gran favor de abrirnos las puertas de su gran radio. Ahí estamos transmitiendo en vivo los viernes, y los martes retransmisión a las 11 de la noche. Los miércoles estamos en el retornorock.com allá en Colombia a las 9 de la noche los viernes. Ahí saludos para Kelly. 7rockradio.com en Venezuela a las 9 de la noche los miércoles hora de Venezuela. Saludos al buen José Fon. Y Maldita Radio aquí en México a las 8 de la noche. Saludos para Jesús Chuga. Y también el mismo miércoles estamos en España a las 9 de la noche hora de España en therockfm.online y rock66.es. Los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche hora de Argentina, allá con el buen Adrián Espatafor. Así que gracias a todos ellos, y pues vámonos con más música. Vamos con el puesto número 13, Stigma de Alemania, Leather de Estados Unidos, Nergard en el puesto número 11 de Noruega, y pues bueno, vamos a dejar hasta el número 10, Admired the Green de Finlandia. Pues ya estamos en la recta final para escuchar ya el número 1, ¿sí? El número 1 de lo que fue Estación Rock. Así que vámonos con Stigma abriendo en el puesto número 13 de esta lista del Hot 100 de Estación Rock. Hola, soy Gerald de Stigma y estás escuchando nuestra nueva canción Fire en Estación Rock. A flame arises from one single spark. Ignites others until the fire lights the dark. Flames grow higher. Fire. Yeah. Hi guys, this is Katri. This is Tommy. From Admire the Grim. You're listening to Estación Rock. This is Admire the Grim from our new EP Rogue 5. Check it out. Check it out. Nothing seems to ever kill you. Jump in the void, just in need. What a burden, amount of restraint. Run beyond my need. Come join the end of my paralysis. For better morals, I search. Desperate, I go out of my way to find the solution. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera. Y que seas feliz. Estación Rock. La radio que suena en todo el mundo. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Mauro, pues ya estamos en la recta final. La recta final. Acabamos de escuchar en el número 9 a la banda Siren de Estados Unidos. Muy buena banda, la verdad es que el material, de hecho, lo sigo ahí en su cuenta de Facebook. Y ahorita están promocionando precisamente este disco. E incluso ya sacaron hasta mercadería, camisetas, etcétera. Y está muy suave. Y en el número 10 escuchamos Admire the Grim. Es una banda de Finlandia y la verdad muy bueno, muy animados los muchachos. El año pasado que me mandaron el material, pues yo me puse en contacto con ellos, platiqué, les pedí el saludo y por supuesto, ¿no? O sea, no me pusieron reparos en eso y muy bien. Y ahí están. De hecho, acabo de subir el flyer precisamente anunciando pues lo que viene siendo el contenido de este programa y los etiqueté y luego inmediatamente ahí luego nos pusieron like, así que pues, ahí están, ya saben que están dentro de lo mejor que pusimos aquí en Estación Rock. Nergar de Noruega en el 11, Leather en el número 12 de Estados Unidos. Esta banda de Leather. La cantante, ahorita se me fue, ahorita me voy a acordar. Bueno, había una banda en los 80s que era liderada, el apellido era aquí lo traía ahorita a la mano. Ya me está haciendo efecto la Chastain. David Chastain sacó su proyecto, un guitarrista muy bueno, ahí en los 80s. Y sacó su propio proyecto, Chastain, así se llama. Entonces la cantante que con la que se apoyó para hacer todo el proyecto fue precisamente ella. Ahorita me acuerdo, ahorita les voy a conseguir el nombre. Y bueno, el año pasado se aventó ya por su cuenta, ¿no? Hacer su proyecto solista y le puso así, Leather. ¿Bien? Y este tema lo sacó ya por el mes de abril, más o menos del año pasado. Entonces, pues bueno, aquí está en el puesto número 12. En el 13, Stigma de Alemania, con lo que empezamos. Pues bueno, vámonos rápido en el puesto número 8. Vamos a escuchar en el puesto número 8 a Axen Stars, una banda de Suecia. En el número 7, Adverse 96 de Bélgica. En el número 6, Nash Falter de Alemania. Y en el número 5, Far Beyond de Bélgica. Con ellos vamos por el siguiente tema. Y pues nos van a quedar 4 temas, así que vamos a escuchar pues del 4 al 1 después. Así que vámonos con Axen Stars y seguimos hablando pues aquí con todos, interactuando, sobre todo casual, que nos estén viendo y platicando con nosotros, conviviendo aquí en esta emisión de Estación. Coming forth from Hola, Estación Rock. Yo me llamo Lorenzo de Adverse 96 de Bélgica. I'm going to go further in English because obviously my Spanish is not that good. The next song you're going to listen to is called Dead Angels. It's from a new album that just got released yesterday and is available on all streaming platforms. So make sure to check it out. The name of the album is Clear the Lane. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Far Beyond. Pues bueno, es esta banda que está ubicada, ahorita se los voy a decir, en el número 5, pues, Far Beyond, Watch You Bleed. Es una banda de Bélgica. En el número 6, escuchamos a Nack Falter. Bueno, está en alemán, ¿no? Was Wills to Know, en alemán. Si usted lo escuchara, es una banda muy parecida al estilo de Rammstein, ¿no? Sí. Metal industrial y cantado en alemán. Y la voz también parecido, muy parecido. Adverse 96, Dead Angels de Bélgica en el número 7. Y Accent Star de Great Cyber de Suecia en el número 8. Así que, pues, vámonos con el número 4. Host Ash for the Plague. Es de Suecia, nos mandó un saludo. Después vamos a escuchar a Helestios con Fight. Esto es una banda del Reino Unido que también nos mandó saludos. Y Millennium con March of the Dames. Ella es también otra banda del Reino Unido. Esos son el número 4, el número 3 y el número 2. Y vamos a dejar la número 1 para el final. Así que vámonos con Host. La verdad es que me gustó esta banda. Por algo está en el número 4. Hi guys, this is Philip from the Swedish band Host. You're listening to Estación Rock and Ashes from a Plague from our latest album Nightmares and Goals. Please enjoy. Was step solid, say not without respect, but just in the kindest. Luis from Helestios, and this is Estación Radio Rock Show. We would like to present you with one of our upcoming album songs called Fights. Hope you enjoy. Peace out. Estación Rock. Pues bueno, llegamos ya a la posición número 1 del Hot 100 de Estación Rock del 2023. Bueno, acabamos de escuchar 99 temas en 4 viernes de enero. Y pues bueno, y aquí en este primer viernes de febrero, que aquí en México, ahorita vamos a comentar, Mauro, pues el 2 de febrero es muy tradicional. Claro. Dentro de la cultura mexicana, ¿sí? De ahorita lo vamos a entrar de lleno. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escuchar pues la canción número 1 de Estación Rock, lo que nosotros consideramos fue pues el mejor tema de Estación Rock. Pues esto es una banda de death metal melódico de Finlandia, se llama Endless Chains, donde tiene colaboraciones de como Sami Gil Sirno, que pues colaboró con Creator, Samuli Mikkonen con Korpiklaani y Billy Hobby con Black Star Halo. Este tema, pues, con ellos mismos dicen que recuerda mucho el metal de Gotemburgo, ¿no? Y pues bueno, el líder de la banda se llama Timo Molsa y cuenta sobre esta canción, nos comenta que la canción pues relata la historia de cómo comprender los propios errores y la desesperación que nos espera. Y después de entender cómo compensarlo y salvar cosas en la medida en que se pueda salvar más. Bueno, esa es la explicación pues de cuál es el sentido del tema que vamos a escuchar como la canción número 1 de Estación Rock de esta banda que liderea precisamente Timo Molsa. Billy Hobby en la voz, Timmy Molsa en la guitarra, Alexandri Cuosa en la guitarra, bajo y los teclados, Samuli Mikkonen en la batería y el solo de guitarra es de Sami Silernio. Así que el tema número 1 de Estación Rock es para la banda finlandesa de death metal melódico Endless Chains. Así que esto es Estación Rock, no estamos peleados. Death metal, lo mejor que se escuchó. Aquí está. Escúchalo. Creo que ya lo escuchaste, pero vuelve a escuchar. La verdad, a ver, tú me dices si vale la pena que esté en el número 1. Estación Rock. No, es que es una mentada de madre eso. Bueno, acaba de terminar la canción número uno de Estación Rock del 2023, Endless Change, Blind Kings, Los Reyes Ciegos. Ese es el tema que terminó para nosotros, para Estación Rock, como el número uno. Es una banda finlandesa de death metal melódico, liderado por Timo Molsa, que es el que toca la guitarra, Billy Hobby en la voz, Alexanteri Kuosa en la otra guitarra, toca el bajo también, y los teclados, Samuli Mikkonen en la batería, y también hubo aportación en la guitarra de Sami Sirno. Así que es la número uno de Estación Rock. Y pues bueno, vámonos para el lado español. Y pues vamos a escuchar de ahí los 20 mejores temas. Y rápido nos vamos a ir con el número 20. Es Nautilus, es una banda de Costa Rica en el número 20. En el número 19, unos locales que el día de mañana van a estar tocando allá en La Gloriosa. Uh-huh. Lunática Presencia, La Tormenta de su Banqueta. Pues aquí los acomodamos en el número 19. Quedaban muy bien. Muy bien. Ahí están. Y pues bueno, vamos a también a escuchar en el número 19, en el 18, a Impasivos de Brasil. En el número 17, a Hostel 65, también de Brasil. Y en el número 16, En Discordia de España. Son los que vamos a escuchar en esta ocasión para rápidamente irnos a lo que viene siendo lo mejor en español. Y como ya les comentaba Mauro, para la gente que nos está escuchando en otras partes del país, de sobre todo en otros países, mejor dicho, en otras partes fuera de México, sí. El 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria. De la Candelaria, sí, así es. Sí. Ese día, el día 6 de enero, tradicionalmente en todo México, pues se parte simbólicamente Día de Reyes. De Día de los Santos Reyes, se hace una rosca especial. Una rosca especial que en convivencia se comparte. Y dentro de la rosca contiene pues unas figuritas, ¿no? Unos muñequitos. Que viene siendo el niño Dios. El niño Dios. También anteriormente se utilizaba que también introducían algunos anillos, algunos otros tipos de objetos, pero ya no se usa, nada más es el niño Dios. Dependiendo del tamaño puede tener una o más. No, es que algunas roscas le meten, o sea, una barbaridad de monos, pues. Sí. Hay un meme que sale ahí, me tocó narcofosa, pues. Sí. Sí, porque tenía como 10 monos ahí, sí. Pues. No. Una grande sí tiene algunos. Sí. Pero bueno, el caso es que quien le salga uno de esos en la rebanada, pues se compromete a poner los tamales el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, que es hoy. Okay. Entonces imagínense toda la cantidad de tamales que se comieron aquí en México el día de hoy. Fíjate que para el lado, yo que estuve viviendo un rato allá para Guadalajara, no son muy afecto a los tamales, o sea, ni aquí, ¿no? O sea, me los como, ¿no? Pero así que digas, uy, me muero por ellos, no. Pero ahí en Guadalajara, en una de tantas vueltas que andaba ahí, conocí unas señoras que vendían ahí esquites, ¿no? Que le llaman allá, que aquí es el cote de lote. Cote de lote, ¿sí? Le llaman aquí. Pero tenían unos tamales verdes. Dije, ¿qué es eso? Le dije, no, son tamales. Y esa hoja, le dije, porque yo estoy acostumbrado a los tamales de aquí con la hoja de maíz, pues. Que es de plátano, ¿no? ¿Eh? Y allá eso es la hoja de plátano. Sí. Y grande, ¿no? Pues no, pues para no quedar con la curiosidad de que, a ver, deme de qué esto. No, pues son de puerco y de carne. O sea, verdes y rojos. Verdes y rojos. A ver. Bueno, deme un verde, deme un rojo para probar. ¿No? A la madre. Sí, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. El verde me quedé a la chingada. Dije, no puede ser. No, no. Me envicié yo con los. Cuando iba, o sea, que le encargo ahí, deme cinco, ¿no? Ahí. Pero son tan grandes, pues me comía dos y guardaba otros, sí, pues claro. No guardaba los otros. Pero esos tamales oaxaqueños allá, así con la hoja de plátano, a la madre. Sí, esos verdes son de pollo con salsa verde, buenísimo. buenísimos. A la chingada. Yo probé unos que trajeron de Chiapas, así por el estilo también, envueltos con esa hoja. Tenían una cantidad que, ¿no? De ingredientes, o sea de cada esos región, tamales ¿sí? Tenían tía, porque no tenían no madre, güey. Sí. No tenían madre, güey. Así es. En serio, o sea, no. Pero chingones. Bueno, hay una gran variedad de tamales a lo largo del país, en cada región hay diferente. En Nayarit hay unos que tienen camarón. No, es que muchos. A mí me sorprendió, porque bueno, aquí nosotros en nuestra región, no, o sea, hay de carne y de dulce, pero los de dulce no son de dulce, literal. O sea, es maíz con una raja de chile verde. Esos son los dulces aquí. Estilo, sí. Pero allá, para el sur, dulce, literalmente es dulce. Sí, dulce. Hay un rojos también. Sí, o sea, le echan mermeladas de piña y todo. Una vez iba caminando ahí por Tlaquepaque en Guadalajara, tamales de chocolate. Ah. Y me frené, o sea, frené con motor, chinga, reversa, a ver de qué chingados es. Y sí, o sea, literalmente me dieron la masa, la mezclaron con cacao, con chocolate. O sea, la masa era café, pues. Y adentro tenía chocolate. Relleno de chocolate a la también. Madre. Uy, a mí me imagino. Ay, a la madre. No, pues. Otra cosa mariposa, ¿no? Y a mí me encanta el pinche chocolate, valiendo madre, ¿no? Y uno queriendo guardar la línea, ¿no? Pero una esfera también es una línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, una línea curva. Ah, la chingada, sí, una línea curva, ¿no? Vámonos, pues, música, aquí está Nautilus, Barba Negra, con ellos empezamos este bloque, son de Costa Rica, saludos para Jorge Sánchez, allá de Rock Light Radio, ahí nos escuchamos los martes en Costa Rica, así que saludos para allá. Amigos de Estación Rock, les saluda a Gustavo Fallas, baterista de la banda costarricense Nautilus. Los invitamos a escuchar nuestro single Barba Negra, parte del álbum La Isla del Hombre Muerto. Que lo disfruten. Surcando siempre. salir de tu banqueta, andas viajando. Siempre me voy a acordar de los gritos que salían de tus ojos, tus ojos, tus ojos de loco, tan soñadores como poco. Salir de la tormenta. ¿Cuántas veces no te vimos bailando solo? Hasta la inconsciencia, buscando una respuesta en la transparencia. Y en los días cargados de dolor, creíste verla a ella. Le imploras amor, creíste verla en el brillo de la banqueta. Solamente esperas a poder perderte totalmente en un viaje eterno, para al fin dejar al cuerpo viejo. Y los dos quisiéramos que ya volvieras, para que en cada mañana nos sostenga, nos detenga, nos quiera y nos ponga una puerta para poder salir de la tormenta. Eu preciso, por causa da daí. anos del rock. Sou Ragnar, vocalista da banda brasileira de rock Hostel 65, e gostaria de apresentar os nosso novo single chamado Só Vim Pela Cerveza. Abre uma cerveza e diverte-te. Saludos! Você diz que eu não posso mais beber, faço fiasco. Que todos seus amigos já não me aguentam mais. Cerveja nada. Não vá ficar pensando que eu gosto mesmo de você. Não, não, não. Porque eu só vim pela cerveja nada. E essa noite eu vou ficar bebendo até o amanhecer. Hoje eu vou. Yeah. Rock. We'll be right back. O sea, si estás pensando que, sí. o sea, que el mundo gira alrededor del Rocío Sonora, estás jodidísimo. Estás jodidísimo. Entonces, oye, manda material. Una, dos, tres. ¿Cómo se la? Ay, no, sin el título. Pues. O sea, mándame el pinche. O sea, ¿quieres promoción? ¿Quieres oírte? La chingada, la madre. Sí. Ok, a ver. Y luego se enojan, pues. Porque no los pelan, pues. Pero también hagan su pinche esfuerzo. O sea, claro. Profesionalícense, ¿no? O sea, no le estoy pidiendo. O sea, que inviertan mucho dinero. Pues, todo lo pueden hacer con una pinche computadora, sí, pues. Claro. O sea, agarren ahí, se vayan atrás, una pinche pared toda jodida, se ponen atrás y se toman una pinche foto y ya la madre está el nombre de la banda. Desde y, arriba del cerro, ya sí, del mirador. Chingada, algo, pues eso, con el pinche teléfono toman la pinche sí. foto, pues, entonces. Ay. O sea, una breve historia de la banda. Sí, te pones ahí en el board y la madre, sí, le pones el loguito y ya lo. Sí, claro. O sea, trata de ser más serio, pues. No profesional. Serio. Sí. Serio. Que te tomen en cuenta. Que te tomen en. O sea, es serio esta banda. Pues. Sí. O sea, no es una. O sea, no nomás están haciendo babosadas. Pues. Que te tomen en cuenta, pues, es serio, pues. Y así es más fácil para que te des a conocer. Lo pesca algún medio al que no se lo enviaste, pero lo descubrió por ahí en internet. Ah, esto me interesa. Y muchas veces pues no tienen información, no tienen nada. Entonces, ¿qué van a hablar de ellos? Pues podrían tocar muy bien, pero si no manejan ellos mismos, no se dan a conocer. Pues así como. Claro, pues ese es el pinche problema. Entonces, yo aquí estoy arreando. Bueno, de cuenta que estoy, o sea, nadando, pero para arriba, ¿no? O sea, de por sí la nadar es resistencia, sí. Pero da cuenta que tienen la pinche alberca en 45 grados, ¿no? O sea, aquí no es una mama. Pues bueno, acabo de terminar de escuchar, pues bueno, los primeros temas. Escuchamos el número 20, Nautilus, Lunática Presencia, Impasivos, Hostel 65 y En Discordia. Así que vámonos rápido. Avalanche en el número 15, Sonrisa de un Ángel. De España, a Luz, también Hechicera del Mal, una nueva banda que, pues, el año pasado empezaron ya a promocionarse. Adelki Rubio de Chile, me gustó esa rola, ¿sí? Y vamos a escuchar a Back de Costa Rica, me gustó esta banda de folk metal de ahí de Costa Rica. Y en el número 11, a Niño Muñeco, también me gustó. Entonces, bueno, es que todos esos temas están suaves. Para mí, todos me están suaves, por eso los pusimos para acá. Así que vámonos recio, ahorita seguimos platicando. Vámonos con Alud, Hechicera del Mal, abriendo el siguiente bloque. Hola, chicos de Estación Rock Sonora, nosotros somos Alud, desde la ciudad de Barcelona. Saludos. Les recordamos que hace muy poquito sacamos el videoclip de la canción Hechicera del Mal, de la producción del año pasado. Heavy Rock, saludo grande, la Estación Sonora. Yeah, yeah. Oh,

acaben y no vuelvan más. Tantas noches hundidas en las penas. Ella sigue en su caleta mientras ve salir el sol. Y las hadas mientras tanto brillan a su alrededor. Y se fumaron todas las penas que llevaba su cura. Soltó su pelo y sus miedos le pulsó toda. Ahí está la voz del buen Kenny, el líder y formador de esta banda. Que bueno, a mí lo que me gusta de esta banda de española, sobre todo las bandas puncosas españolas, que son muy animadas en todo lo que hacen, ¿no? Y empezando por el nombre, ¿no? O sea, sí, Benito Camelo. Benito Camelo, o sea, Benito, dije Benito Camelo. Ya después, ven y tócamelas. Dije, pues es un chingado. Bueno, geniales, ¿no? Entonces, muy bien. Y pues uno de los temas nuevos que sacaron el año pasado, Levante. Pues Levante es una región ahí en España. Es una especie como de lago, no sé exactamente. Pero creo que tenía problemas con la cuestión de ecología, se estaba secando, algo así, no sé exactamente, o sea, discúlpeme, no, o sea, mi ignorancia, ¿no? Pero en el caso de este tema, pues bueno, hicieron este tema muy divertido, muy suave, muy bien hecho, precisamente pues para darle atención pues a esta parte de España, que al parecer tiene problemas pues, ¿no? Ecológicos, etcétera. Anteriormente escuchamos a otros españoles, Niño Muñecos, Me Agarro de Su Pelo. Bueno, ustedes los escucharon, el saludo que nos mandaron. Y pues bueno, a Bac de Costa Rica y a Betty Rubio de Chile. Me gustó esa rola del sur. Muy buena. De Chile, pues ahí está muy suave. Muy bueno. Y pues bueno, ya estamos en la recta final. Vamos a irnos al lugar número 9 de esta lista con otra banda española. De hecho, son puros españoles. Zarpa, Dioses del Metal. Y luego en el número 8, Leyenda, No Digas No, me gustó esta rola. El número 7, Cruce de Caminos Retales, muy recomendable. Y Absolon en el número 5, Sueños en la Realidad. Absolon es una muy buena banda. Todo lo demás. Del Alma. Del Alma. A ver, ¿dónde está el Alma? Me la número manqué. 6. Ah, Del Alma. Mañana, Del Alma. Pues viene aquí Del Alma, qué bueno que estás ahí al pendiente, lo bueno pues de que ¿qué te iba a pasar? Que tengo escudero pues aquí, chingada madre. Entonces, Del Alma está el cantante que era inicialmente de ay, chingada madre. No me acuerdo. Pero bueno, es un buen cantante, entonces, de hecho el de Avalanche. El primer cantante de Avalanche era este cabrón del Alma, pero se retiró, no sé qué anduvo haciendo, otras cosas. 10 años anduvo fuera de la escena, del radar del rock, y regresó. Creo que lo convencieron, no sé cómo lo convencieron, pero dijo, o él dijo, ¿sabes qué? Pues no me hallo aquí en lo que estoy haciendo, ¿sí? Y regresó con esta banda que se llama Del Alma, y la verdad es que la voz todavía la mantiene. Es un buen cantante. Creo que es una de las mejores voces del rock allá español. Y Manuel Cebón. ¿Qué? Manuel Cebón, No. Ahorita te voy a decir que no. Pero bueno, vámonos con Zarpa en el número 9, Dioses del Metal. Con ellos. Arrancamos. Ramón Lager. Ramón Lage. Ramón Lage. Ramón Lage, exactamente. Ramón Lage. Sí. Era, fue uno de los primeros cantantes de Avalanche, donde tuvieron grandes éxitos por ahí con esa voz. Y después, bueno, algo que pasó, ¿por qué? Pero bueno, el caso es que aquí está de regreso. Ahí está, ahorita lo vamos a escuchar. Vámonos con Zarpa en el número 9, Dioses del Metal. Buena. Del grupo Zarpa de Valencia, España. Y nada, primeramente le hago un saludo a toda la gente de Rock y Metal en México y sobre todo al programa Estación Rock. Hoy teníamos que haber estado toda la banda, pero coincide unos horarios en los cuales no podemos coincidir y nada, presentaré yo lo que es el primer single de nuestro nuevo EP 999, que es un tema que ahora mismo va a sonar en vuestra emisora y que se titula Dioses del Metal. Hay un lugar perdido en los infiernos. We'll be right back. día de una vida, pasaporte a lo desconocido. Antología de una vida, pasaporte a lo desconocido. Bueno, aquí estamos de regreso, ya estamos sobrepasado, pero nos queda mucho, nos pasamos, pero ni modo, tenemos que terminar. Cherokee, el flautista, ni modo. Aquí seguimos en el rock and roll y pues bueno, a todas las radios hermanas donde nos están escuchando, pues bueno, les pedimos nada más unos minutitos estos nomás para terminar. Nos quedan los tres últimos temas. Así, en el número 3 está Cráneo de España, Montañas de Hueso. Y después vamos a escuchar a Manifa con Asesinos. Así que vámonos con ellos dos para dejar nada más el número 1 para escucharlo. Ya, vamos a cerrar. Cráneo, la verdad me gustó y el video está bien curado. Es el número 3 de lo mejor de 2023 de ese. Súbanle, está chingón el rol. Hola amigos, soy Berto de Cráneo. Esto es un saludo para Estación Rock de México. Esto es Montañas de Huesos. Un saludo. ¡Montañas! A la madre dije. Después de escuchar a Manifa con Asesino, dije, ay, Chihuahua, dije, esta es la rola que debe ser la number one de Estación Rock. Bueno, Cráneo también y Cherokee y todas las bandas que pusimos ahorita, la verdad es que, ay, por eso se nos hizo complicado hacer esta lista por primera vez que lo hicimos en los tiempos que tenemos ahorita de regreso a Estación Rock aquí en línea. Y pues bueno, lo vamos a seguir haciendo. Ya lo hicimos una vez este 2023, haciendo un recuento. 2024 que va empezando, vamos a hacer lo mismo. Y pues bueno, son buenos temas. Esto simplemente es un reconocimiento al trabajo que están haciendo todas estas bandas. Para nosotros, estos temas son chingones. Y bueno, aquí está el número uno. Para nosotros la mejor rola que escuchamos en Estación Rock el 2023. Y creo que, bueno, Mauro, no vas a disentir conmigo, pero Juan Daniel Jiménez González, que nació en 1979, un 17 de agosto, que todo mundo lo conoce como Leo Jiménez. ¿Sí? Que fue vocalista de Crisálida, Al Borde, todo mundo lo conoce como vocalista de Saratoga, de Extravaganza. O sea, es un monstruo al espacio. Sí, claro, ya. Es un monstruo al espacio. Decir Leo Jiménez, ya sabes de qué chingo me estoy refiriendo. Entonces, se avienta su proyecto personal, el 2023, está sacando sencillos, saca su disco y. ¿Qué puedes esperar de él? Pues calidad. Así que, pues bueno, Leo Jiménez es lo mejor que nos pasó el 2023. Y esta rola, a la mar, es un ejemplo. Leo, chingada madre, ojalá tenga la oportunidad de estrechar tu mano y decirte aquí chingonero. Lo puedes lograr. Pues bueno, ese fue el número uno, la canción que más nos latió de Estación Rock. Leo Jiménez, Ficción o Realidad. Es lo nuevo que está sacando ya como su material original, como solista. Tiene toda una proyección, un currículum impresionante, una tremenda voz, presencia, lo que tú quieras. Y pues es un monstruo del espacio. Sí, claro. Ni modo. De los grandes. Se lo ganó a pulso. Y Mauro, pues ya nos vamos, ya nos pasamos de lanza. Pero a nuestros superfans que nos están escuchando, Fernando Gutiérrez allá en Toluca Rock. Y también, pues, a Jaime César Martínez. Si se quedan hasta ahorita, bueno, pues se van a dar cuenta que nosotros sí complacemos, si hacemos esto. Así que, Mauro, bueno, nos vamos. Primero vamos a darle la complacencia a mi estimadísimo, ¿sí? Fernando. No, a Fernando, nos sí. vamos a cuidar. Que nos pidió a Bullet My... For My Valentine. Valentine. Y después a Jaime, así, Jaime César Martínez allá en Los Cabos, que nos pidió escuchar a Víctimas con el Tren. Así que, Fernando, César, ahí están, complacidos. Nos vemos, raza. Ahí estamos pendientes del próximo viernes. Programa normal, novedades, tenemos un chingo. No sabemos dónde vamos a meter tanta pinche música, pero ahí estamos. Mauro, gracias por venir. Está chido, pinche gorro. Voy a hacer eso para el próximo. Ah, muy bien, aquí nos esperamos el próximo viernes en Estación Rock. Muchas gracias. Ballet for my Valentine. Vámonos. Walking the Demon. Chingate lo que queda del Valentine. Estación Rock. Mind.